Te saludamos, Soledad, bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias. Bien. Por este espacio. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Belén? ¿Cómo se sienten con este triunfo colectivo que la verdad nos llena el alma hoy? Sí, la verdad que bueno, Belén está muy contenta, Belén está libre, que significa mucho. Recordemos que estuvo 26 meses presa y de forma preventiva, sin una condena firme, y que la Corte dijo que desde el momento en el que se prorrogó su preventiva, el 19 de abril de este año, la Cámara no tenía competencias para eso, o sea que podemos decir que está detenida arbitrariamente hace más de 4 meses, ¿no? Hoy haría 4 meses. Ella está feliz, se reencontró con su familia, que era lo que más lamentaba, era lo que siempre decía, lo que dijo en sus cartas abiertas. Ella está muy bien, está contenta. Nosotras estamos también felices. Esto ha sido una conquista para el movimiento de mujeres. Nosotros hemos conformado una mesa provincial para la libertad de Belén y esto nos ha unido, es un arco político inmenso y nos hemos mantenido unidas, y creo que eso también es lo que ha abierto más rápido las puertas de las rejas, como decían ustedes. Me parece que es el primer paso hacia o el principio del fin de una injusticia, ¿no? Ahora nos queda la otra mitad, que es que se la absuelva. Belén está ahora en libertad, necesitamos que esté libre de culpa y cargo, y para eso necesitamos que se resuelva el otro recurso de casación que también tiene la Corte, y que por suerte también tenemos un dictamen del ministro fiscal favorable. Así que creemos que es una cuestión de tiempo ya, pero un tiempo más tranquilo porque Belén ya no está preso. Soledad, ¿qué balance hacer o qué análisis hacer de cómo se comportó el sistema judicial hasta acá y también los medios hegemónicos de comunicación? Por un lado, me parece que acá quedó al descubierto hay un sector del Poder Judicial que es patriarcal, que utiliza sus lugares para hacer demostraciones de poder, que disciplina, los tiempos disciplinan, las formas disciplinan, algunas formas son violentas, que efectivizar si una orden inmediata de libertad lleve 55 horas y un habeas corpus de por medio es serio y muestra una biopolítica disciplinando desde un lugar de poder y desde un lugar sumamente asimétrico de poder. Entonces me parece que esa es una lectura que no podemos dejar de hacer. Por otra parte, también un sector del Poder Judicial que ha aliado con medios hegemónicos el sábado pasado en otra demostración de poder reveló el verdadero nombre de Belén, que no solo lo habían resguardado todos los medios nacionales y locales periodísticos, sino hasta el propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que sin embargo este sábado, de boca de los mismos jueces que le tenían que tramitar su libertad, que imaginemos por qué nos llevó tantas horas, este sábado pasado revelaron su nombre. Me parece que, como digo, en otra muestra de poder, y eso realmente preocupa, ¿no? Preocupa porque nos alarma acerca de cómo a veces la justicia puede hacer con nosotros lo que quiere. Y es muy lamentable en términos democráticos, me parece. Soledad, ¿cómo sigue esto, digo, en relación a la causa de Belén? Si bien ella está libre ya, ¿cómo sigue puntualmente el caso de Belén por todo también lo que sufrió legalmente para que se anule el juicio? Y por el otro lado, todas las causas, ¿no?, que hay alrededor de, bueno, ahora se está haciendo conocido y se está intentando nacionalizar, así como se hizo la campaña por la libertad de Belén, la libertad por Victoria Aguirre en Misiones, que también está presa hace 2 años, y todas las causas que quizás ni siquiera conocemos, ¿no?, de similares. Y mira, ¿cómo sigue? Como te digo, esperamos ahora su absolución. Yo creo que es un gran triunfo que ella esté libre. Creo que la libertad de Belén es un poco la libertad de todas las mujeres. Ahora necesitamos que se la absuelva. ¿Cómo sigue? Y seguimos esperando. lo hemos hecho hasta acá, pero no bajamos los brazos y seguimos en la lucha, compañeras, como tenemos que estar. Soledad, consultarte acerca del proceso que hizo Belén en prisión y la sanción moral, ¿no? La culpabilización moral que en muchos casos es más fuerte que la judicial, que la penal. ¿Cómo viste vos ese proceso que hizo Belén? Yo creo que ella hizo en compañía, digamos, no solamente de la defensa, o sea, de nuestra defensa, sino en compañía de la mesa provincial, en compañía de todo el movimiento de mujeres, las organizaciones que la han acompañado. Nosotros le imprimíamos todas las semanas las notas. Yo lo que veo, lo que he visto en ella es un proceso de desautoincriminación moral. Yo la encontré a ella el día de su condena sumamente culpabilizada. Creo que es muy importante que veamos como sociedad que si a una persona la tratamos como un sujeto, se siente un sujeto, y si la tratamos como basura, se siente basura. Uh-huh. Entonces, creo que ella ha hecho un proceso de desautoincriminación moral que la ha fortalecido. Ella está fuerte hoy, está fuerte como para no mendigar justicia, para exigirla, y eso está muy bueno. Sí, es. Otra parte de la cosmovisión moral es ver cómo se cuela la cosmovisión moral y las ideologías morales y cómo se aprovechan de lugares de poder para lograr, en base a una estructura misógina, generar actos jurisdiccionales, generar privaciones ilegítimas de la libertad. Entonces, bueno, creo que a partir de este caso vamos a poder reflexionar mucho, vamos a poder reflexionar como sociedad, o al menos debiéramos interpelarnos, cómo se une esta tríada salud, policía y poder judicial para criminalizar sectores vulnerables. Me parece que hay muchas cuestiones que podemos debatir. Soledad, ¿y qué sucede en provincia? Digo, ¿es distinto? ¿Vos pensás que es distinto que esto haya sucedido en Tucumán, que si hubiese sucedido, no sé, en una provincia capaz menos conservadora? No es accidental, me parece, que haya pasado acá. Yo acompañé un caso hace 4 años, el caso María Magdalena, que lo cubrió Mariana Carvajal y algunos otros medios, en el cual fue similar. Llegó con un aborto, la acusaron, las médicas en el sistema público de salud, en una maternidad, le violaron el secreto profesional, le hicieron entrar a los policías a la sala de parto, la alegraron sin anestesia. ¿Qué ocurrió con María Magdalena? Ella tuvo una abogada de entrada. Entonces, si bien estuvo procesada 3 años, nunca alcanzó a estar presa y se absolvió por violación de secreto. O sea, acá hay un patrón. Nosotros con 2 colegas escribimos un libro hace 2 años que se llamaba Jaque a la Reina, en el que relevamos los últimos 20 años de criminalización de aborto en Tucumán. Todos los abortos en el sistema judicial de Tucumán entre 1992 y 2012. Y más o menos el 21% son abortos, por decirte, naturales, espontáneos. Ahí uno ve que hay un sector de la salud que colabora con el Poder Judicial, que denuncia, que criminaliza a mujeres, porque el aborto natural no es un delito, y el aborto natural necesita de un diagnóstico y necesita de la revelación o del quiebre de un secreto. Entonces, acá hay un patrón para eso. Lo que pasa es que ahora se puso al descubierto. No creo que sea accidental que pase. Somos la única provincia de Argentina, chicas, que no hemos adherido a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Única. Clarísimo, Soledad. Bueno, desde acá te mandamos un abrazo enorme y hacéselo llegar también a Belén. Estamos muy contentas. Y bueno, con mucha fuerza para lograr lo que tiene que suceder, que es la absolución de culpa y cargo de Belén, porque como pasa con el caso de Victoria Aguirre, nunca debió estar presa porque nunca debió estar acusada, ¿no? Sí, es un espanto ese caso también, es un espanto. Ojalá que sea pronto también justicia para ella. Yo creo que hay que acompañar ahí, porque el movimiento de mujeres es el que presiona para estas cuestiones. Así que coincido con ustedes, vamos todos a luchar. Un abrazo, Soledad, vamos a la brecha. Un abrazo para ustedes. Adiós. Pasaba Soledad, la abogada de Belén, que hizo un trabajo inmenso, no solo para lograr la libertad, y va a lograr, estamos seguras, la absolución, sino para acompañar a Belén en su proceso de desculpabilización moral, ¿no? Sí, también aprovechamos también este espacio para anunciar todos los espacios de formación, digo, porque también qué necesario, pienso, ¿no? Son las abogadas que tomen estos casos y que defiendan, y que incluso muchas personas militantes, ¿no? Digamos que puedan tomar las herramientas de la justicia para pelear justamente con la llamada justicia, ¿no? Y qué importantes son los espacios de formación legal, ¿no? Y mañana se comienza, como decíamos al principio del programa, la Cátedra Libre de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, donde se tratan todas estas temáticas, digamos, son 7 encuentros todos los sábados de 10 a 14 horas, ahora se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires por primera vez, se hace en la Facultad de Ciencias Sociales en la UBA, o sea, tiene un reconocimiento oficial, se entregan certificados por extensión universitaria, y son espacios interesantes, ¿no?, para también irse formando en todos los aspectos. Sí, qué importante que esto que decía Saldi, que las abogadas sean militantes y del palo, ¿no?, de nuestro palo, porque recordamos que la primer defensora oficial que tuvo Victoria Aguirre le dijo que se prepare para 35 años de cárcel. Y muchas veces sucede que las familias en general son familias pobres, que no tienen acceso a otras defensas, y muchas veces están las mujeres injustamente presas en esta justicia que demuestra una vez más que es de clase y que es patriarcal, pero que con la lucha y la organización logramos entonces torcerle el brazo con lo de Belén. Vamos también por la liberación de Victoria Aguirre.